Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos y, como siempre, como cada miércoles, nos vamos a conocer curiosidades de la comarca de la mano de Miguel Méndez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Estoy expectante ya. Bueno, pues por las fechas en las que estamos, hablaremos un poquito de las fiestas de invierno que tenemos en la comarca, ¿no? Quitando un poquito el carnaval y las soldadescas y demás, lo dejaremos para otra ocasión. Pero bueno, hay que decir que ahora en estas fechas, pues hay una serie de santos como San Sebastián, como San Blas o como Santa Águeda y otros, que la veneración que pudieran tener los cristianos por ellos, pues bueno, viene también de que se cristianizaron determinados ritos que había anteriores al cristianismo, muchas veces ritos de fertilidad, por el tema de que el invierno es la época en que la naturaleza muere, uh-huh. Entonces se hace como un llamamiento a que vuelva a renacer la naturaleza y nos dé sus frutos, ¿no? Entonces, el primero que vamos a hablar pues son los de San Sebastián. San Sebastián, sabemos que hay ritos muy curiosos en la comarca, como es el de los morraches de Malpica, con esos trajes tan vistosos, esas máscaras que se ponen, y también es un ritual parecido. Si vemos, todos los San Sebastianes van decorados con mucha vegetación, con naranjas, con árboles, incluso en los que se sujeta San Sebastián y demás. Y luego, aparte de eso, del San Sebastián de Malpica de Tajo, pues están los perros de Santana de Pusa, que también se celebran el día de San Sebastián. Este es un rito todavía más curioso, porque los mozos pues van vestidos, pues como suele ser común en muchos de estos rituales, con los cencerros famosos que van haciendo sonar y que llevan colgados en la cintura, también los borrachos de Malpica. En este caso, de Santana, van vestidos con pieles, con la cara pintada y demás, y hacen una cosa muy curiosa, que no es exactamente eso, pero dicen que mean a las mozas. Y no es que las meen, las echan agua con una bota y demás. Y eso, evidentemente, es un rito de fertilidad, pues que de alguna forma pues simboliza la fecundación, ¿no? Esto es curiosísimo. Además, los padres tienen que dejar que suban los mozos a las casas de las mozas, que entren o que suban por los balcones incluso y demás. Y luego, aparte, pues está cristianizado pues con el tema de la procesión del santo y demás. Pero en muchos casos de estos se habla de determinadas leyendas con respecto al santo que se celebra, pero aparte de eso hay otras cuestiones que son comunes. O sea, es común el ver esto de los cencerros, pues tanto en San Sebastián como en San Blas en otros sitios, o como o en los perros de Santana, por ejemplo, también en San Sebastián, ¿no? Y luego, por otra parte, hay otras fiestas. También había morraches de estos en muchos otros lugares, como por ejemplo, había los jumbarraches, los marraches en Navalucillos y en muchos otros pueblos que se ha ido perdiendo, pero que existían estos rituales. Luego, por otra parte, tenemos otros ritos. Por ejemplo, en Pepino y en Cervera se celebra más San Blas. Y en San Blas también se hace una especie de ramo con naranjas adornado con vegetación. Hay también el componente típico de estas fechas, que es el fuego. En Pepino se va a dar un palo a la hoguera, de forma que eso también da buena suerte para el año que entra. Y por otra parte, en el pueblo de Cervera de los Montes, lo que se hace también en este San Blas es tirar pelusa de los antiguos puros, de las espadañas que había en los arroyos, y se llena toda la plaza de pelusa. Incluso a veces se prende fuego y da como una llamarada a toda esa pelusa, ¿no? Los chavales se llenan de pelusa porque es uno de los ritos que se llamaba de agravio, que a veces están más vinculados también al carnaval. Como digo, muchas de estas fiestas a veces pues son híbridas entre lo que era esos ritos cristianos y los ritos de carnaval, o los ritos estos que hablo de principio de año, ritos de fertilidad. Y bueno, tenemos también Santa Polonia. Nuestra Santa Polonia, que aunque es en febrero, pero bueno, es esta santa patrona del dolor de muelas. Sí, que aquí se hace una procesión muy importante, sí, ¿no? la romería que se hace en Santa Polonia. Imagínense cuando no había nolotil ni celocatil, pues entonces tenía que ser por fuerza una una santa muy, muy venerada, ¿no? Porque era en la época medieval, imagínense lo que suponía el dolor de muelas y demás. Luego hay otra serie de ritos, por ejemplo, Santa Águeda en Montesclaros. Estos ritos de Santa Águeda muchas veces derivan de las matronalias romanas, en las que las mujeres, de alguna forma, mandan, pasan a mandar en el pueblo, ¿no? En este caso, bueno, son muy protagonistas las mujeres en Montesclaros, pero es muy curioso también las hogueras, las fogatas que se hacen a la entrada de las casas, ¿no? Entonces, como vemos, hay un montón de fiestas, luego otra vez, en otra ocasión hablaremos de los carnavales, pero como digo, estas fiestas de invierno, que cada una tiene sus características, en muchos casos son las más arcaicas, las más antiguas, y por eso quizás las más interesantes, porque luego las de verano, pues en muchos casos son muy parecidas, ¿no? La fiesta de las vírgenes y de los cristos, que son en realidad una celebración de las cosechas, ¿no? De que los cultivos pues han dado las cosechas necesarias. Claro, y que es más, pues eso, la verbena, el baile y demás, ¿no? Sí, el verbena y baile y demás. Pero las más interesantes desde el punto de vista antropológico y etnográfico son esas fiestas de invierno. Pues muchísimas gracias. Pues estas fiestas. Pues me ha parecido muy interesante, ¿eh? Porque realmente hay muchas veces que vemos ritos y eso y no sabemos por qué. Entonces, bueno, pues que alguien nos ilustre sobre qué es lo que vemos y qué es lo que se siente. En el próximo programa pues hablaremos un poco también de esto de los carnavales, las soldadescas. Sí, las soldadescas me parecen también muy curiosas. Sí, también es un rito de paso en el que los jóvenes pasan a ser adultos, por decirlo así, ¿no? Entonces, también tiene ese interés que desde tiempos muy lejanos pues por eso se viene celebrando. Pues muchísimas gracias, como cada miércoles, bueno. Miguel. Muy bien, nada. Que tengas una buena semana. Vale. Hasta pronto. Hasta luego.